19:27, dejamos atrás a Los Estelares. Y volvemos a contarte de la realidad informativa de la jornada en este panorama aquí en el anexo en la 939. Solo por hoy, mi amor, no es mentira. Ya nos vamos para Río Ceballos también porque hubo presentación de colectivos nuevos para el transporte urbano de pasajeros. Solo por hoy. Pero nos venimos para nuestra ciudad, para Villa Allende, porque en una novedad, por lo menos, un concejal del oficialismo del PRO ha presentado una propuesta inédita, te diría yo, ¿no? De bajar por lo menos 60 impuestos, sí, escuchaste bien, 60 impuestos para el beneficio de los pequeños comerciantes de la zona, de nuestra ciudad. Él es Mariano Villa, con él estamos del otro lado de la línea. Mariano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes a todos ahí. Gracias por el llamado. Bueno, no, de nada. Gracias a vos por este contacto con Radio Nexo. Y queríamos saber, ¿no?, de qué se trataba y las factibilidades del caso, ¿no? Por sobre todas las cosas, de esto, de lo que estás planteando y de lo que planteaste en el Consejo. Bueno, en principio, bueno, con este proyecto buscamos poner en agenda la necesidad de trabajar en una simplificación de lo que es la ordenanza impositiva municipal, que es donde están todas las tasas, contribuciones y derechos vicines que cobra el municipio, con intención de acompañar tanto a los vecinos, quitando trabas burocráticas y también trabajar en una modernización del Estado, ¿no? Y por otro lado, establecer reducciones en esas tasas, contribuciones y derechos de oficina, que muchas se han vuelto o inservibles o burocráticas y que no afectan el presupuesto del municipio, pero sí a la larga termina significando un alivio para la gente, ¿no? Entre tanta presión impositiva a nivel nacional, municipal y bueno, provincial. Estamos viendo que no está fácil el tema. Entonces, presentamos este proyecto con la convicción de que se puede simplificar un sistema tributario municipal que sea mucho más simple y que te acorde a la realidad de la gente. ¿Vos considerás que esta reducción de 60 impuestos y de tasas municipales, si se llega a aprobar, no va a afectar el presupuesto mensual y el presupuesto anual del Ejecutivo? Entre tasas, contribuciones y derechos de oficina son todas 60. Te voy a comentar después más particularmente, pero este trabajo lo venimos trabajando hace un mes más o menos, obviamente en consonancia con recursos tributarios, el área de modernización y con la misma intendente, para que esto no sea solamente un proyecto, sino que sea algo que sea viable y aplicable, ¿no? Como te decía, presupuestariamente a las arcas del municipio no afecta de gran cuantía. Obviamente cuando se exime algunas actividades comerciales y demás, va a haber una disminución, por supuesto, pero no es significativa, pero también un compromiso por parte del Ejecutivo en el manejo más eficiente de los recursos, obviamente, para que esto se trate con responsabilidad. O sea que son impuestos y tasas que estaban sobrando, entonces, a tu entender. ¿Por qué se plantea ahora y no antes la pregunta? Algunas sí estaban sobrando por actividades comerciales quizá que ni existen o no vale la pena tasar, ¿no? Después algunas derechos de oficina que van hasta en contra de lo que el municipio y nosotros queremos trabajar, como por ejemplo lo que es el acceso a la información pública. Hoy si ves la ordenanza impositiva municipal, te cobran cuando querés pedir una copia de una ordenanza o de un boletín oficial, hay una tasa para eso, entonces va a encontrar totalmente en contra de lo que queremos trabajar. Y particularmente con, más allá de que hay algunas que considero que sí están sobrando y que no afectan al presupuesto, hay otras que sí pueden llegar a afectar, pero que es una intención también de nosotros como equipo de incentivar ciertas actividades comerciales, por ejemplo lo que es la industria de software, la tecnología, al cual también disminuimos la alícuota de la tasa y en otras también la eximimos. Uh-huh. Hay actividades, por ejemplo, que tienen que ver con servicio de traslado de pacientes bajo tratamiento crónico, también en el proyecto está exento, lo que son fabricación de computadoras, fabricación de programas y software, componentes y accesorios periféricos de computadoras, va muy enfocado también en ese sector, ¿no?, de motivar a la instalación de esa industria. También en el proyecto se incentiva lo que es descuentos para promover la venta de prestaciones de servicios vinculados a las energías renovables. También hay exención del uso de espacio público para el sector gastronómico, obviamente con autorización previa. Hoy se está cobrando lo que es la mesa, la silla y demás cuestiones que tienen que ver con el espacio público, también se exime. También lo que es uno de los ejes más importantes, que es la exención a la inscripción de actividades comerciales nuevas. Por ejemplo, alguien quiere establecerse un comercio nuevo y su superficie no supere los 500 metros, la inscripción es gratuita. Hoy se está cobrando. Se está cobrando, depende de la zona también, dependiendo también de la superficie. Bueno, hasta 500 metros, eso también se eximiría también para motivar a aquellos... en los barrios todos sabemos que hay almacenes, kioscos que abre una familia en la ventana de su casa o en un garage y que no están inscritos y se están perdiendo de programas municipales que ayudan a esto, justamente no pueden acceder porque no están inscritos. Bueno, la idea también es regular eso para que puedan estar dentro de la reglamentación para poder ayudarlo. Y también hay algunas tasas medias que son totalmente contradictorias, que por ejemplo hay una de las tantas que sacamos que hoy para darte la baja en una actividad comercial, además hacer todo el trámite burocrático de la presentación de la baja, tenés que pagar una tasa porque te fue mal. Es medio como que va en contra de lo que queremos trabajar, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué lo presentás ahora y no se ha presentado en años anteriores en el marco de tu gestión, ¿no? Como concejal. Una decisión que se ha trabajado de hace tiempo. Hoy se da la oportunidad a través de la gestión actual, de cómo está estructurado, de hacer énfasis en esta pata, ¿no? En la parte impositiva, sobre todo empujado por la realidad económica. La realidad económica nos está exigiendo tomar medidas que alivien a la gente directamente, ¿no? Poner a la gente en el centro de las decisiones, y hoy uno de los temas más complicados y de coyuntura nacional es la economía. Y bueno, creo que del municipio podemos aportar con poner en agenda una simplificación de la ordenanza impositiva y que esto se traduzca en un alivio fiscal. Uh-huh. Vos me decís que contás con el apoyo de la intendenta, de los sectores de Hacienda y de Economía del municipio. Así es, así es. Y esto es, entendemos que es la primera parte. Uh-huh. ¿Y cuándo se empieza a tratar ya en tablas ahí en el Consejo, y cuándo prevés que se podría llegar a aprobar esto? Este martes vamos a estar trabajándolo en comisión. Es un proceso que va a tener su desarrollo, por supuesto, porque tenemos que juntarnos con distintos sectores para que salga una ordenanza que sea totalmente aplicable y que sea funcional. Bueno, éxitos con eso, Mariano. Vamos a ver cómo se aplica. Y en los sectores particulares y a grandes rasgos, no quiero que me cuentes en cada sector particular, pero a grandes rasgos, ¿a quién crees que podría llegar a beneficiar, digamos, esta aplicación? Si te referías no a los comercios, sino a las zonas residenciales, hay uno de los que eximimos que tiene que ver con para la instalación, por ejemplo, ahora que está en el centro y en muchas zonas la instalación de las cloacas, hay una tasa que tenés que pagar y pedir solicitud de permiso para romper la vereda para poder hacer la extensión de servicio público. Hoy está regido por una tasa. Entonces la idea también es eximirlo para acompañar al vecino para que pueda hacer la instalación de este servicio tan solicitado, tan esperado. Bueno, Mariano, ya vamos a seguir con este tema que ha generado también tanto ruido aquí en nuestra ciudad. Te agradezco por este tiempo con Radio Nexo, como siempre. Gracias, Leo, como siempre. Un abrazo. Gracias, abrazo. Hasta allí, Mariano Villa, concejal del oficialismo, concejal del PRO en nuestra ciudad, presentando y contándonos de esta novedad, ¿no? De este proyecto que va a ingresar en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad y que promete bajar entre tasas e impuestos más de 60, que son los impuestos y las tasas que, según entiende Mariano Villa, algunos están en desuso y otros no se tendrían por qué aplicar a